Mensaje a nuestros hermanos separados. Mensaje a todos nuestros hermanos separados, jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes, y sus seguidores. Amigos, salud y paz. Nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, aquí en Mallorca, hemos hecho posible el renacer de la Iglesia primitiva. La formamos obreros y obreras, y algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que vinieron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas nos han sido transmitidas de padres a hijos de forma oral. Somos, pues, los únicos que tenemos el Evangelio sencillo de Cristo, como también lo tenían los primeros cristianos que llegaron a Roma y otros lugares del Mediterráneo, pero les fue arrebatado el cristianismo por gente extraña. Algún tiempo después empezó el papado, el Vaticano, o sea, la religión de los ricos llena de poder y dinero. Siglos después vino la llamada reforma de Lutero, el protestantismo, que no cambió nada más que el altar, creencias, etc. Hoy vemos un llamado cristianismo católico y protestante compuesto de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros. También hay militares, condes, marqueses, etc. Y claro está que todo esto, incluyendo los estudios de seminario de la jerarquía y sacerdote de ambos lados, no tiene nada que ver con Cristo y su verdadera Iglesia, pero no todo está perdido si acuden de verdad a Cristo. Nosotros, la Iglesia pobre formada por obreros pobres del mundo, desde Mallorca, hacemos un sincero llamamiento a todos nuestros hermanos separados, católicos y protestantes, que retornen, que vuelvan a la casa del Padre, que vayan a Cristo. No se trata de afiliarse a nosotros, no somos una secta más. Es cuestión de que católicos y protestantes sean cristianos de Cristo. No se trata de un cambio de ritos, creencias, etc. Se trata de un verdadero cambio de vida. Jesús de Nazaret era un obrero y dijo: aprended de mí. No se puede servir a Dios y al dinero. Y repite el mandamiento de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que se autotitula cristiano y se hace rico a costa del trabajo del prójimo, se burla de Dios y del prójimo. Y lo triste es que la jerarquía de sacerdotes católicos y protestantes permiten esto en su religión, que la llaman cristiana. Pero este mensaje no es para criticar, sino para aclarar y ayudar a nuestros hermanos a encontrar a Cristo, ya que está muy claro que Cristo es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad. Nosotros lo resumimos así: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y referente a ricos y pobres, la cosa es sencilla. Si se reparten los beneficios del trabajo por igual, entre obreros y empresarios, banqueros, capitalistas, religión, etc., será un verdadero cristianismo. Pero mientras no sea así, sobran las palabras cristianismo, religión, civilización, cultura, etc., ya que es solamente el egoísmo, el poder brutal o la ley del más fuerte lo que impera. Pero hermanos, ahora es el momento de volver a Dios. En nuestra oración pedimos a Dios que encontréis a Cristo. Amigos y hermanos separados. Amén. Cayetano Martí, enero de 1992. Muy bien. Aquí, léeme esto. Esto de por aquí. ¿Dónde está ya los Jesús del Espíritu? Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos. Ya basta. Y dio. Y he aquí el velo del templo antes se rompió. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Dio el Espíritu. Esto ya lo encontraré también en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, en el Génesis. Ahora quieres leerme este mensaje. Espíritu, mente y cuerpo físico. En el llamado Antiguo Testamento de la Biblia se dice: el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios. Y en el llamado Nuevo Testamento se dice que Jesús de Nazaret, en la cruz, entregó el espíritu a Dios. Bíblicamente, pues, se nos demuestra que el espíritu del ser humano es el ser que acude al cuerpo físico cuando nace y lo deja cuando muere, pero también está en el cuerpo físico la mente en el cerebro, que acumula ideas, pensamientos, etcétera, y los archiva en el cerebro. De esta forma el ser humano piensa, lee, estudia y desarrolla su inteligencia y la sabiduría humana, etcétera. Pero si el espíritu no avanza, no crece, el ser humano es simplemente un cuerpo físico mentalmente inteligente, pero falto por completo de sentimientos, o sea, de vida espiritual, y claro está, no nos referimos a las religiones organizadas, ya que la verdadera vida espiritual es algo muy personal. Por esto Cristo nos dice que busquemos el reino de Dios, que está en uno mismo. Es el espíritu que está hecho a imagen de Dios. Y claro está que Dios es espíritu. Ahora bien, yo mismo, como ser humano, y me llamo Cayetano, soy obrero yesero ya jubilado, sin estudios humanos. Pero al avanzar, crecer como espíritu, tengo experiencias propias. Y lo curioso es que dichas experiencias o crecimiento espiritual no es producido por la llamada fe o razón, ya que si miro o toco mi cuerpo físico, no es por fe, por creer ni por razonar. Mi cuerpo está ahí, vive, envejece y morirá. Pero yo mismo como espíritu, como ser viviente, no he envejecido ni un segundo y tengo ya la edad física de 74 años y comprendo muy bien las palabras de Cristo cuando dice: aprended de mí. Y lo dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, cuyo espíritu volvió a Dios, habiendo avanzado mucho, crecido como ser espiritual, como hijo de Dios, como hermano mayor, y esto está al alcance de toda la humanidad. Si acude de verdad a Cristo, y así quedan bien aclaradas las palabras de Cristo cuando dice: sed perfectos como vuestro Padre, o sea, Dios. En otras ocasiones, ya hemos dicho que no estamos en contra de los estudios humanos, pero yo mismo, con mi experiencia espiritual, puedo decir con propiedad que el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la de Dios, la da Dios en la escuela espiritual, cuyo único maestro es Cristo. Y claro está que puedo aconsejar a los demás seres humanos que hagan lo mismo que yo, vivir en y con Cristo, en y con Dios. De esta forma el ser humano se convierte en verdadero apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, y cuando nos referimos a que algunos de los que formamos la iglesia pobre somos descendientes de los primeros israelitas, cristianos, que vinieron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, cuyas sencillas enseñanzas fueron transmitidas de padres a hijos de forma oral, queremos dar la idea clara de que somos la verdadera iglesia pobre de Cristo. Pero esto está al alcance de todo ser humano que busque de verdad a Cristo en él, en sí mismo. Y como espíritu, estudie en la verdadera escuela y trate de vivir la verdadera vida. Cayetano Martí, de febrero del 92. Bien. Espíritu, mente y cuerpo físico. Esto ya el viernes pasado ya habíamos leído este mensaje, pero ahora sí tenemos ya, tú te llevarás la copia pequeña, ¿eh? Y después, bueno, si quieres hacer algunas también de mayores, este también va bien. Pero lo importante, y ya lo discutíamos estos días con Tomé, lo importante es que vosotros digáis algo. Yo lo tengo muy claro y he procurado resumirlo aquí en este mensaje. Espíritu, mente y cuerpo físico. ¿Qué me decís vosotros de esto? ¿Qué idea tenéis? No solamente el mensaje en sí, vosotros mismos experimentáis. Tomeo. Qui diu? Es muy complicado este tema. Pero, de todos modos, cuando decís mi cuerpo físico está ahí, lo veo, lo toco, no es por fe ni por razón, yo deduzco que queréis dar a entender que con el espíritu pasa lo mismo, que está ahí y no es por fe ni por razón. Queréis dar a entender, porque tenéis experiencias propias. Pero los que no tenemos las experiencias propias, hay que creer por fe o por razón, y ahí es el camino muy complicado. Y estamos en el circulito este, que claro que así tiene sentido, y así tiene sentido todo, pero estas experiencias propias, este conocimiento real de ¿cómo podríamos, cómo podríais ampliarlo? Yo en parte estoy de acuerdo con Tomeu, que yo a nivel intelectual lo entiendo, esto de cuerpo, mente, espíritu. Pero solo a nivel intelectual, a nivel de experiencias, a mí muchas veces me piden el espíritu y me quedo, que tengo que decir el espíritu, qué sé yo del espíritu. Porque sé de mí mismo, sé de en pocas palabras, es decir, que sé de mí mismo. Bueno, yo hace muchos años hice un pequeño descubrimiento, hice una especie de prueba, como enfrentándome a mí misma, y la prueba era la siguiente. Entonces estaba en casa de mis padres, me metí en el baño, porque era la zona más, como es una casita muy pequeña, pues tiene que ser un sitio un poco recogido. Me metí en el baño, me puse enfrente del espejo y me enfrenté no conmigo misma, sino con lo que hay dentro de mí. Y la verdad es que la primera sensación que tuve fue de pánico. Aquello que dices que lo que hay dentro de ti no lo conoces, es totalmente diferente, y la prueba que tuve fue aterradora. Hace muy poquito hice la misma prueba y me dio una alegría, porque ya no sentía miedo, porque nos conocemos un poquito mejor. Nos conocemos un poquito mejor porque en el periodo de la primera prueba y la segunda he tenido ciertas pruebas para conocerme por dentro. Y entonces me alegré de que yo ya no me ajustaba de mí mismo. Había tenido una prueba, no sé si sabría decir si es un viaje astral o no, pero yo ya lo he comentado con Cayetano, y es que he visto representaciones de mis vidas pasadas y futuras. O sea, yo me he visto el rostro anteriores al mío y los que pueden seguir después del que tengo. Y esto es un apoyo para no tener miedo. Miedo a lo que pueda venir después. O sea, esto ya es un apoyo. Me impresionó mucho, porque la primera cara que vi fue la que más me impresionó, porque era una cara muy, no como un mono, porque yo lo decía que yo no veía un mono, veía más a un perro o un lobo, una cosa más así. Pero como hay monos que son muy parecidos a perros en la cara, pues no quiero discutir una cosa u otra. Entonces, según las pruebas que yo he tenido últimamente, pues me conozco un poquito mejor. También he tenido una pequeña demostración sobre la muerte, ¿no? Porque creo que lo he comentado en la última vez que hablé personalmente sobre COVID delante de vosotros, que era lo siguiente. Cuando a una persona le ha ido todo bien en la vida, se puede decir que es afortunada en este aspecto, tienes miedo porque no siempre puede ir bien. Y lo que va quedando siempre es la pérdida de las personas que quieres. Y yo eso le tenía bastante bastante asunto, bastante cosa, porque decía, bueno, ahora las personas que yo quiero son mayores, un día tendré que decirles adiós y me va a costar pues esa rutina, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿qué es esto? Esto no es nada, es un paso, es un... Esto ya no es un viaje astral, esto ya es una conversación y casi casi despierta, esto no es de dormida, ¿no? Y digo, bueno, ¿tú no piensas esto? Sí, pues entonces, es lo mismo. Entonces, me alegré de ver que mi cuerpo y mi alma nos conocemos un poquito mejor. Y esto no es ninguna fantasía, esto ya es algo propio. Yo quería comentar un poco, pues, las palabras estas de Jesús, de que él mismo, ¿no?, como espíritu, como tal, da su espíritu. Entonces es una manera más, por lo menos al estar escrita ahí, es una manera más de dar a entender de que el ser humano no tiene nada. Es de Dios todo. Entonces, si es de Dios, ¿qué preocupación hay, no? Humanamente, ¿qué preocupación se tiene que tener? Todo ese agarrarse a la vida, agarrarse a la, bueno, pues a los problemas y todo esto, ¿no?, que hace de que no discernamos absolutamente nada, ¿no? Esa conjunción de espíritu, mente y cuerpo físico, para el ser humano es todo lo mismo, es el cuerpo físico, los problemas de la vida, todo es un compendio de cosas, ¿no? Y te da a entender de que hasta el mismo Jesús, ni siquiera su propio espíritu, no era ni él, de él, es de Dios, y ya está. No sé. Entiendo que en este sentido, descubrir un poco ese contacto un poco más de desprenderse de ese yo individual, ¿no?, en este sentido espiritual, no digo ya en el asunto de luchar y poder vencer los egoísmos y tal, ¿no?, que ahí es donde tienes que trabajar, pero el sentido espiritual de dentro de uno, desprenderse un poco de ese yo, siempre yo, mi espíritu, mi alma, mi, que parece que tenemos cosas que estamos poseyendo. Pero es saber que tienes otras oportunidades, o sea, es te comprendo cuando dices yo, pero si tú ves, por ejemplo, que hay después otras oportunidades, es un apoyo para que ya no te preocupes, ¿entiendes? Sí, pero o sea, si tú dices ahora yo, pero tú sabes que hay más de ti, el 99.5% no saben nada. Es que no digáis todo en un momento, sino es que llega un momento que habléis primero uno y luego otro. Hay es verdad que siempre es bueno tener una idea de que hay más oportunidades y tal, pero es que si hablas en general con la gente, hasta esas oportunidades mismas les da miedo. Porque el tener que repetir de nuevo la historia, la lección, la vida, esto es un temor. No es aprender la lección, el saber que se tienen más oportunidades. El aprender la lección es saber qué ocupas en la vida, en el universo, en la existencia, qué espacio ocupas, qué eres en realidad, ¿no? Y si Jesús mismo, el Espíritu a Dios, que es de Dios, él que es un personaje que no tiene la importancia, lo que tiene importancia es Dios, que es el que da la vida. Y la muerte. Y nosotros anteponemos la mente llena de odio, ambición y egoísmo, y es lo que nos turba al espíritu, que es puro, es claro, viene de Dios, que es un niño, o sea que ahí tenemos que volver al espíritu para volver a ser como niños y dejar aparte mente y cuerpo físico, que están muy ligados entre sí y que nos obtura, o sea, todo nos impide ver a Dios. o lo, el camino que tenemos que seguir correcto. Yo, pero por lo menos, el gran problema que hay es que el título es cuerpo, mente y espíritu también, ¿no? Me parece que ha sido espíritu, mente y cuerpo. Y hay una cosa que hoy por hoy solamente pueden demostrarse a sí mismos una serie de personas, en los que viven precisamente esa realidad espiritual, que la viven para ellos, pero no la podemos demostrar a nosotros mismos. O sea, te tienes que poner en manos de Dios, de una forma, por medio de la fe, por medio de que Él es el que lo lleva todo, de que Él lo es todo. Pero cuando entras en la cuestión humana, que tienes una mente, que incluso una mente tienes un cuerpo y tal, y te haces una serie de preguntas, hoy por hoy, como dice Juan Carlos, pues nos encontramos en que yo, por ejemplo, también no puedo contestarme a esas preguntas. Me encuentro que la experiencia pues me es muy limitada. Incluso he llegado a pensar por mí mismo también, yo que toco más cosas del cuerpo, es que si todo es mente, ¿por qué la mente se ignora tanto a sí misma? O sea, yo ahora mismo, si fuese todo mente, yo me ignoro a mí mismo. Yo no sé qué está haciendo mi cerebro dentro de mi cuerpo. Incluso no sé ni cómo soy por dentro si no me lo han dicho otras personas. O sea, hay algo que está fuera del cuerpo, hay algo que incluso, pues sí, que está, yo qué sé, el espíritu, que llamémosle así, ¿no? Pero que si todos lo limitásemos también en el físico, también somos ignorantes de ese físico, incluso y de las potencialidades de ese físico. Yo muchas veces he tenido la comparación en cosas que son un poco extremas, ¿no? Pero, primeramente, personas que se quitan la vida. ¿Quién decide quitarse la vida? La mente. Espera un momento. Sí, la mente. Pero es que la mente, tú dices que es la mente que decide quitarse la vida. Pero, espera un momento. Pero cuando coges a esa persona, todas sus funciones vitales, regidas por el cerebro y por esa mente, se ponen a favor de salvar por cualquier conducto físico la vida de esa persona. O sea, no es la mente. Alguien ha decidido que se tira, que se mata. Pero el físico se defiende con uñas y dientes por salvarse. Y es el cerebro quien está ordenando todas las funciones ahí. Hay algo por encima, eso por supuesto, pero que hoy por hoy, o sea, tienes que ponerte en manos de Dios y que te lo conteste Él, por la fe o por medio de las pruebas o por medio de tu experiencia o por medio de lo que sea. ¿Y no crees que muchas veces dejamos... en las cosas humanas, dejamos siempre en manos de Dios cosas que podemos solucionar nosotros, en el sentido de que, caray, si es capaz, y no es cuestión de la mente ni tampoco los razonamientos mentales, físicos, de lo que se ha leído, si somos capaces dentro de reaccionar ante un hecho como puede ser el poder salvar la vida a un ser humano, esto es una reacción espiritual, es el espíritu, no es mente ni es nada, porque es una reacción instantánea del espíritu, pero no del físico. Pero, bueno, si somos capaces... Eso. Es evidente, estamos hablando de amor, no estamos hablando de reacciones físicas y químicas. Bien, por supuesto, que nadie está hablando de ese principio. Pues, si somos capaces de esto... Yo te estoy hablando, hombre, en un... Pues, regir todo lo que es esos egoísmos, esas ambiciones, todas esas creencias que nos vamos haciendo de que todo es físico o mental, lo que la sociedad embota en la mente, si somos capaces de sentir amor sin saber el qué, ¿no? Sin saber de dónde viene, caray, ¿por qué no dejarse guiar por ese mismo sentir en todas las cosas y también en nosotros mismos? No falta que te preguntes nada. Oye, me dejáis... Me parece muy interesante lo que has puesto, Castro. Lo que dice José, no tanto. Para animar un poco. Gracias, pero estoy con José también. No. Lo que tú dices del amor, el amor se podría explicar químicamente por reacciones fisiológicas. Bueno, los científicos pueden explicar todo. Tu cuerpo funciona así. No, los científicos no. Tu cuerpo crea unos... Pero ya me estás diciendo, me estás haciendo una creencia. Yo no te hablo de creencia. No. ¿Me puedes dar una explicación de creencia? Que unos pueden creer que pueden ser reacciones químicas, otros pueden creer, pero yo no te lo estoy diciendo así, te lo estoy diciendo como lo siento. Que los patos tienen lo que nosotros llamaríamos la solidaridad y el amor entre ellos. Sí, y las hormigas también. Y las hormigas y las aves. Y las grandes transformaciones. Cuidado, el otro viernes, hace un par de viernes, se habló aquí, dice, no tenemos un espíritu, somos espíritu. Eso me parece muy importante. Ahora, lo que me parece muy importante también, y yo, por supuesto, no voy a solucionarlo, ni mucho menos hoy, pero lo pongo encima de la mesa porque a lo mejor nuestro Caetano querrá hablar después de ello, es, ¿qué relación guarda la mente con el espíritu? En el sentido de que yo dejo muy claro, desde mi punto de vista, de que el espíritu es el piloto, pero la mente es todo el sincronismo electrónico que funciona, y incluso el espíritu necesita de la mente para que la mente sepa de que hay un espíritu, y es una especie de círculo que va del espíritu a la mente, de la mente al espíritu. Entonces, y esto es, por supuesto, muy malo de explicar. Sí, pero, por ejemplo, cuando... Y claro, es que claro, no. Esto ahí entra la experiencia de cada uno. No, la experiencia, José, pero si una persona está en el psiquiátrico, que tiene una ligera lesión, háblale de espíritu a eso. No sabe nada del espíritu y tiene una ligera lesión en el cerebro. Entonces ahí está el problema. ¿Quién dice que no sabe nada del espíritu? Pero nadie lo que va a tratar, no lo puede demostrar. Sí, yo estoy contigo, no sé qué es, hermano. Pero es que todos son dudas. Pero José, ¿cómo vas a ver algo del espíritu si es porque nadie puede asegurar, decir que esto es blanco o es negro? Es que no se trata de dudas, es que explicar por medio de palabras una vivencia espiritual es muy difícil, y yo estoy contigo en eso. Es como si quisiéramos darle la explicación científica. Pero es que con lo que dice Tomeu, yo estaba pensando en el ejemplo de que Manola está cuidando personas que su mente está totalmente desorbitada. Entonces está claro, hay cada persona de estas o tiene espíritu o no lo tiene. Pero la manera de comunicarse con los demás es muy difícil. O casi que dijéramos para nosotros como personas. ¿Y cuál es la única imposible manera? Escucha, ya lo voy a plantear. ¿Cuál es la única manera? Pero es una única manera que nosotros podemos concebir o podemos, yo qué sé, sentir espiritualmente, que es la espiritual, por supuesto, pero que estamos en ello. Porque es que con aparatos, ello. Pero con me puedo decirte que estamos hablando de ese cuerpo, esa mente, ese y con filosofía ya me dirás también. Tienen lo que nosotros llamamos altruismo, seguramente más que Saddam Hussein y Bush y los de la ETA estos días. Entonces, a ver cómo explicamos este espíritu o esa mente, cómo es que a ellos les funciona más que a nosotros, porque tienen lo que es altruismo. Una madre mona cuida a su monito, incluso uno que se queda y que se ha caído, y tienen un lenguaje para avisarse, ojo que viene peligro, viene un águila, tienen un lenguaje para avisar, peligro del aire, una serpiente, otros chillidos, peligro de tierra, ha pasado el peligro, se cae una cría, toda la manada, tienen altruismo, tienen lo que nosotros llamamos solidaridad, seguramente mejor también, más bien expresado que nosotros. Entonces, vamos a ver, sin tener mente como el concepto de mente, y como es este espíritu también. Entonces, pero esto para mí no es un problema. Esto claro que no es problema. Porque, en parte, y estoy un poco de acuerdo, una persona de un individuo psíquico profundo, por ejemplo, tú digamos, de cara a ti, puede que no tenga ninguna... A ti no te está manifestando nada, pero lo que él siente... Esto no hay nadie que lo pueda escribir, estamos clarísimos. Pero por ejemplo, mejor al mono le falta la parte mental, o en la parte mental a lo mejor le falta las habilidades, yo que sé, tecnológicas o esto, pero el espíritu en sí, vete tú a saber, a lo mejor nos da 30 vueltas al espíritu que pueda tener yo, que después tengo mi mente preparada para conocimientos tecnológicos y todo esto y lo otro. Pero ¿quién es capaz de captar todo eso? No, yo discrepo. Yo digo que lo capte. Estamos haciendo un poco divagando, un poco. Sí, disminuido psíquico profundo. Este disminuido psíquico profundo. Si tiene ocasión, o si tiene... No sabrá discernir si se está cortando el pan o se está cortando la mano. Quiero decir que si difícilmente tiene conciencia del físico, menos va a tener conciencia del espíritu. Por supuesto tiene un espíritu dentro, pero si la mente no sabe interpretar este espíritu, no sirve, pero no sirve para es, nada. El espíritu para él solo interpreta todo lo que tiene que interpretar. Pero si no se puede. Puede estar en aquel físico como tu habitación, pero si no entra te puedes, pero perdona, si no te puedes ni amar el físico, ámate a ti mismo primero. Si no te puedes amar el físico y te cortas, no tienes conciencia de que te vas a desangrar y te vas a morir. Esto en los psiquiátricos tienen que estar pendientes de esta gente. Entonces, es evidente que el espíritu, si lo tiene, lo tiene opaco, lo tiene allí aparcado. Un espíritu tan bueno como el tuyo, el mío, mejor seguramente, pero no hace uso de este espíritu. Pero es... ahí está la relación mente, cerebro y espíritu. Eso no se sabe. Es como un pintor. Un pintor puede ser un Dalí. Pero tú le lesionas las manos y aquella persona no podrá pintar. Y tú dirás, este es un pintor, pero este hombre es un pintor. ¿Por qué? Porque él es un pintor. No lo puede plasmar porque sus instrumentos los tiene fastidiados. Pero él es un pintor. Un disminuido psíquico puede tener sus gestos para expresar que no le pirudan, pero él... pues el espíritu que es lo que vale. Es un espíritu avanzado y por mucho avanzado, que se diga de que no puede expresarlo como nosotros. Como sabemos que es un pintor, si no porque el problema que hay es que no lo podemos. El problema que hay es que nosotros, que parece que con nuestra mente podemos captarlo todo, cuando vienen problemas así, no sabemos cómo reaccionar mentalmente, no sabemos cómo plantear las cosas. Y entonces calificamos de que este ser humano, este mono, esta planta, lo que sea, no tienen espíritu. Eso lo están haciendo millones de seres humanos. Pero aquí nos estamos... ¿Y se presentan? No estamos calificando eso aquí, José. Pero aquí nosotros no estamos calificando eso. Lo que estamos lo que estaba diciendo Tomeu es que la relación del espíritu con la mente tiene que haber una correlación entre ambos lados. Sí. Parece que, por lo que tú dices, de que el espíritu parece que se escapa, que se ofusca, se queda opaco si la mente no es capaz de discernirlo, ¿no? Esto es lo que dice. Bueno, pues entonces muchos seres humanos, se podría decir millones, hoy en los cuarteles de todo el mundo llenos, tienen la oportunidad de discernir entre la vida y la muerte y no son capaces ni discernir qué es lo que quieren entre ellos mismos y se dejan llevar y arrastrar y son capaces de matar a otros seres humanos. Si eso es emplear la mente y eso es ser cultos, eso es ser civilizado, es... ¿me entiendes? Son millones de seres humanos que están actuando así. Pero José, me estás diciendo una cosa totalmente aparte. Que no tiene nada que ver. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo, que la mente puede aparcar el espíritu y no hacerle caso. Si es esto lo que quieres decir, estoy de acuerdo contigo. Lo que sí te digo, que Jesús, teniendo un espíritu súper avanzado, si hubiera tenido una lesión cerebral por la caída del olivo, y una lesión de la columna vertebral, no hubiera sido Jesús. Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, y yo creo que él lo siempre hubiese seguido siendo Jesús. ¿Estás de acuerdo? Bien, pero que no hubiera podido manifestar de una manera de otras cosas. Lo que estamos diciendo. No hubiese fallado por su espíritu. Está discutiendo esto del espíritu. De la misma forma, por ejemplo, Cayetano nos ha dicho más de una vez que nosotros hacemos viajes astrales y resulta que no somos conscientes de los viajes astrales. Será, ¿no? Yo cuando he tenido viajes astrales que he tenido conscientes, pues la verdad es que no he distinguido entre lo que era mente y lo que era espíritu. Yo lo sentía casi como si fuera lo mismo para mí, ¿entiendes? Y he sabido perfectamente que era un viaje astral, porque lo siente. Es difícil de explicar, pero después, sabes lo que es que estás pensando, pero y por otro lado estás viviendo, pero es muy difícil separarlo. No sabes hasta dónde llega la mente y hasta dónde se mete el espíritu. Es que cuando te vuelves otra vez a despertar humanamente, ¿no? Es cuando entran las dudas. ¿Y las dudas por dónde entran? Por la mente. Porque has sentido en el sueño algo maravilloso. Has visto con cosas que no son los ojos físicos. Cosas maravillosas. Pero cuando has despertado aquello maravilloso, empieza a dudarse, empieza a tener dudas. ¿Será esto? ¿Será aquello? Y ahí está la mente haciendo de las suyas. Y en un momento dices, coño, será seguramente lo que he dicho en el día. Pues ahí está el intríngulis de la mente. Pero si predominara el espíritu, ya no habría la duda de la mente. Claro. Si predomina el espíritu, ya no hay duda. Pero como la mente se antepone al espíritu, la mente siempre va delante del espíritu, la mente. Por eso distinguimos nosotros entre los científicos que son muy inteligentes y tal, pero hay ciencia sin conciencia, y después la gente que aunque no me lo demuestren, yo creo o siento una cosa. Aunque no me lo demuestren, es igual. Como hablas tú, no, ese... si no te lo demuestran, que no lo puedan tocar, pues no se lo creen. Y ahí está, el grito. Bueno, ¿cómo es que una persona le teme, por ejemplo, el temor a la muerte? Generalmente el 95% le da miedo morir. Yo hablo por mí. ¿Y por qué cuando una persona se suicida, quién le cae esa mente, quién le quita, que tiene miedo antes de morirse, pero cuando, en el momento aquel, ¡pum!, ahí se cuelga en un... A ver, ¿quién es el que le hace hacer esa reacción a la mente de aquella persona? A ver, ¿quién es? Es lo que yo digo. Sí. En el instante que y aquella persona teme, a lo mejor ha hablado con él 15 días antes de hacer ese, llegar a ese extremo, sí, y ha dicho, uy, yo me debía estar. Es que para y luego es que se quita la vida. A ver, ¿no? Esa mente, ¿quién le hace recibir? Tiene razón, porque se podría decir, Tomeo, que no solamente es para los buenos los espíritus, mira, yo... es que hasta para los malos. Domina el espíritu, pero si el espíritu está... ¿Cómo está? Precisamente un... ¿Pasa eso? No, pero... familiar, a la mente se le queda completamente... No, pero cuidado, yo para mí, yo eso no lo aceptaría, de que domina el espíritu sobre la mente en cuanto a lo malo, porque entonces estaríamos más perdidos de lo que estamos. Yo creo que cuando hay un caso de suicidio es totalmente mental, porque las motivaciones de aquel momento ganan al miedo, sea por llamar la atención a la sociedad, a la madre, a la novia, a Romeo, etc. Las motivaciones en aquel momento son superiores que el miedo a la muerte. Pero esto es una cosa mental. Para mí el espíritu ahí no entra. Yo conocí una persona que se suicidó, un amigo mío, y otro pues estaba hablando conmigo al médico, me dijo, ¿qué ha pasado esto de Manuel? Se llamó, pues sí, mira, tal, que hay un ahí arriba en su libreta, me parece que fue. Bueno, y aquel que dijo, ¿cómo hay que este hombre esta cosa, hombre? Tú, a ver por qué y tal. Y a los dos meses, muy bien. Vamos a ver. Hombre, yo creo que todo esto nos lleva un poco a esto que decíamos, o que decía yo antes, que tenemos mucha teoría, pero a la hora de la verdad... A ver quién sabe... No falta práctica, experiencias propias para saber... Por ejemplo, Cayetano, estoy seguro que todas estas dudas que planteamos no tiene ninguna. Claro. Él lo tiene porque lo siente. Lo vive. Ahora, sí. Pero, por ejemplo, a mí también se una cosa que dice, a ver, ¿por qué mi espíritu, mientras esto necesito de mis ojos para ver, de mi cerebro para almacenar ideas, para pensar, de mi boca para hablar, de mis oídos para... Y después me voy a dormir y el espíritu por sí mismo, sin orejas, sin nada, lo hace todo igual? ¿Para qué me hace falta entonces la parte mental si con el espíritu solo lo puedo hacer todo eso? Pues el problema es discernir en dos vertientes. Por esto, ¿y dónde es una, dónde termina la otra y dónde estoy? Pero vamos, si todo es uno también llega un momento en que bueno, parece que te dejas dominar por el egoísmo, otras veces tienes unos impulsos de amor arrebatadores y ya me dirás. Yo creo, la mente domina en este mundo, en el mundo de esta tierra, del mundo tierra. ¿Por qué? Porque domina lo intelectual. ¿Por qué? La tecnología ha avanzado por medio de lo intelectual, de la mente. Pero ¿y en el espíritu se ha avanzado? Cero. O sea, está ahí un poquito de separación, ¿no? No, pero yo no creo que la mente venga tanto puesto lo intelectual, porque en el tiempo de las cavernas, a lo mejor intelectualmente no eran tanto, pero si le podía atizar con el más grapo detrás de la oreja, le atizaba igual. Pues no era por la tecnología que sabía, sino era porque... No, porque domina la mente, te digo, desde que estamos aquí... momento, nosotros nacemos con el yo, con el ego, ¿no? Desde pequeñitos, desde que tenemos meses, o un mes, ya nacemos con el ego. Entonces es lo que domina, lo que predomina siempre, el ego. A ver que me conteste esta pregunta. Todo lo que estamos hablando aquí esta tarde, ¿de dónde sale? ¿De la mente o del espíritu? ¿Eh? Del espíritu de Cayetano. No, de Cayetano está bien callado. Todo lo que estamos hablando de ambas cosas, tarde, de ambas cosas. De ambas cosas, del espíritu, a ver. Que todo el mundo se lo pregunte, a ver, ¿de dónde sale cada uno? Todo sale de la mente. Todo lo que estamos hablando esta tarde sale de la mente. No. Yo es que no lo sé. Yo digo de ambas. Yo sinceramente no lo sé. Yo no me apunto tampoco, pero yo planteo esta pregunta. Se dice que Dios es amor, el que vive en Dios. El que vive en amor vive en Dios. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. ¿Y qué? Bueno, un momento. Yo muchas veces me he planteado qué es lo que se le da cuando una persona muere y vuelve a reencarnar, ¿no? Dentro de esa persona lo que queda son las experiencias vividas. No experiencias vividas como conocimiento, ¿no? Sino como sentimiento. Entonces, es una teoría. Uno va cogiendo todos los conocimientos durante una vida, ¿no? Pero en el espíritu solamente queda el sentimiento. Y es lo que queda de una vida a otra, ¿no? Entonces, espíritu es eso, el sentimiento, es la motivación que puedas tener. Porque de una vida a otra, si en algo se evoluciona, es en eso, ¿no? Es en el sentimiento que uno tenga. Por eso las personas evolucionadas son personas buenas, ¿no? Porque a través de sus diferentes vidas han ido cogiendo esa experiencia de los sentimientos que han pasado. Pero eso es un 90%. Pero ten en cuenta que los demás no sabemos nada, yo por lo menos. Cada uno cuando habla aquí también está transmitiendo algo de sí mismo también, sentimentalmente hablando. Entonces, pues, sale de un todo también, ¿eh? Yo que se arrastre ese sentimiento, es que no lo veo muy claro. Me gustaría que fuera así, pero por ejemplo el caso de Hitler, sí, entonces arrastra y va a volver a matar más gente, más judíos y tal. Yo no sé qué sentimiento se puede arrastrar. Pero depende luego de cómo haya sacado la lección, ¿no? Porque si a fin de cuentas cuando uno... No, pero como tú dices, se arrastra el sentimiento de las experiencias vividas, de la reencarnación. Sí. Entonces, si este sentimiento ha sido malo, vas a reencarnar siguiendo siendo malo, viniendo del padre. No, depende de la experiencia. Tú al final del curso haces un examen, ¿no? Pero cuando... Cuando muere, haces el examen y dices, bueno, ahora ya ha pasado algo. ¿Cómo sabes tú, cierto? Es un buen tema. Es una cultura. No crees en la reencarnación, papá, pero él sí. No es que no, mira, eso lo aparto. Digo, yo no lo sé, como no lo he visto. Miguel, escucha una cosa. Tú, por ejemplo, vives durante un día, ¿no? Sí. Y en ese día has hecho una serie de cosas. Al día siguiente, ¿tu comportamiento es completamente desigual? ¿O tratas de hacer las cosas mejor o las haces? Sí, pues así, trata de entenderlo como si fuese en vida, ¿no? Sí. Lo que en una vida supongo que se tendrá una experiencia mucho mayor que de un día para otro, ¿no? Yo a mí no me entra. Yo estaría más dispuesto a centrar que a lo largo de la vida. Se ve que hay un afán de eso en toda la cultura, hay un afán de reencarnación y tal, pero son suposiciones y teorías, pero a mí no me digas que no sabe nadie nada. Pero Miguel... Pues a mí por lo menos, ¿eh? Pero es que no te lo pueden explicar científicamente, porque si no caeríamos en la misma cuestión de que para entender a lo mejor la infinitud del universo, ¿no? O qué sentido tiene... Si no es mediante el espíritu no se va a entender nunca. Como decía uno ahí del pueblo, decía que había un estanque, dice, y dicen que como la tierra da la vuelta, y pues por la noche se vaciaría el estanque. Sí. No, supongamos de que sea difícil de entender, yo te entiendo lo que quieres decir, que sea difícil de entender, lo que pasa que es imposible de que sea de otro modo. Porque es que entonces no tiene sentido. O sea, hay que caer por eliminación lógica. Entonces, ahí es que... No es que sea una panacea, pero es que de otro modo no tiene ningún sentido la vida. Entonces, ni siquiera monos evolucionados seríamos. Sería un caos total. Entonces, yo intento eso tenerlo claro. Ahora, la relación mente-espíritu-espíritu-mente no está tan... Yo estoy de acuerdo con tú. Además, tengo una costumbre en mi casa de siempre, que es la siguiente frase, la encadenamiento de pasar las ideas de unos a otros, ¿no? Yo tengo a mi padre que siempre me ha dicho lo siguiente: vienes desnudo a este mundo y lo único que te llevas cuando te vas es el buen rato que te has tenido en casa. O sea, si tú te llevas, lo único que te llevas... Que estoy un poquito de acuerdo con tu padre. El buen rato que has estado en familia, el día que has tenido paz, el día que te ha pasado una cosa y otra y ha sido bueno. Entonces, ese me dice, bueno, si es lo único que nos podemos llevar, ¿para qué nadie vamos a estarnos odiando o peleando? Pues sí, para los dos días que vamos a estar aquí. Entonces, es lo mismo que dice Tony, pero visto desde otro punto de vista, es lo único que te puede llevar. De acuerdo, pero en todo caso, será la acumulación de tu actitud durante toda la vida, no en último momento, como lo ha explicado Tony, no, que parecía que se relacionaba con la extrahumación de la Iglesia Católica, que al final, bueno, pues sí o no, y me quedo con eso. Yo creo que es la acumulación de todo. O sea, por ejemplo, Hitler, aunque en última hora tal, tiene su conciencia, tiene una serie de experiencias que por supuesto, y no puede ser que al ir al padre venga como un motor que es viejo, que le meten las camisas nuevas de los pistones y funciona de otra manera. Lo que pasa es que el caso de Hitler, por ejemplo, es muy espectacular por el alcance que tuvo, pero también pienso que no se puede medir la maldad así. No creo que Hitler fuese peor que el carnicero de Milwaukee. Lo que pasa es que a lo mejor a Hitler, pues por lo que tenía que hacer, se le dieron una serie de cosas que pudo alcanzar más. Y el carnicero de Milwaukee solo tenía un cuchillo en la mano y no se podía cargar a 6 millones. Pero la maldad que tenía aquel y el otro, no sé, no conozco escalas, pero no tiene por qué ser mucho peor. No, no, de acuerdo. O sea que, yo creo que en la próxima vida, pues, me imagino más, yo lo veo lógico, y si ha sido un cerdo, pues volverá a ser un cerdo otra vez. Y hasta que vaya poco a poco limando su... ¿Por qué actúa así? En el fondo lo mira, ¿por qué actúa así, Hitler? Por egoísmo. Porque quería dominar el mundo, porque él quería ser el dios. Es egoísmo. Si va eliminando su egoísmo, irá eliminando toda su maldad. Esto está claro. Pero, así como lo ha explicado Tony, que se acumula las buenas interpretaciones, los buenos datos de la vida, se acumulan y después ya traes un cierto bagaje a la próxima reencarnación y tal, que todo esto está muy bien. Pero no sabemos, o no me sé yo explicar, qué pasa con los que acumulan una mala experiencia, a ver si van a empezar otra vez de cero o si van a venir un poco duchados. Pero si la mala experiencia la tienen para dejar de tener mala experiencia, es como una lesión, la pasas. Lo pasas mal para aprender que no tienes que volver a repetir lo que hayas hecho. Si no lo aprendes, lo volverás a repetir, pero si tú ya lo aprendes, no tienes por qué pasar la misma experiencia. Lo mismo que dijo Caridad, todos hemos sido Hitler, hemos sido asesinos, hemos matado a la gente, hemos matado a alguien. Lo hemos aprendido, pues ya está, aprender otra cosa. Si lo aprendes, pues ya no tienes por qué repetir lo mismo. Yo creo que también se puede hacer, a lo mejor, comparar un poco con el curso humano. Si tú, por ejemplo, haces el curso bien, llega ya en junio y has aprobado, te pasas un verano fabuloso y en septiembre empiezas el curso siguiente. Pero si durante este curso has metido la pata y no lo has hecho bien, además de que te vas a pasar el verano haciendo más deberes que un tonto, después, si encima no apruebas, vas a tener que volver al curso anterior. Y si después en este veranillo que te han dado, a lo mejor, no sé, haces méritos o has aprendido la lección, entonces en septiembre te aprobarán y podrás pasar al curso siguiente. Yo creo que el veranillo es allí. Ah, entonces los deberes son allí, ¿están de acuerdo con lo que yo he dicho? No, se han aprobado aquí, ¿no? ¿No? ¿Y si no has aprobado, los deberes son allí? Puede que a lo mejor tengas que aprender cosas de allí, ¿no? Pero puedes hacer deberes en verano y no suspender otra vez en septiembre. ¿Qué digo de la edad de esa gente? Sí, no, este no es un Y con esto de acumular cosas positivas y después las cosas negativas, a mí me da la impresión de que es como un tronco que va a coger almendras en un momentito. Él dice, pero yo mismo como espíritu, ¿no? Como ser viviente, no he envejecido ni un segundo. Y tengo ya la edad física de 74 años. Y comprendo muy bien las palabras de Cristo cuando dice, aprended de mí. Y lo dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, cuyo espíritu volvió a Dios. Bien, entonces, esta experiencia está al alcance de todos vosotros ahora mismo. Cada uno de vosotros, vuestra edad, hombres y mujeres, si os pregunto, has envejecido, Miguel, y tendrás que decirme que no has envejecido ni una milésima de segundo. Tú, ahora tu físico cambia la cosa. Ahora bien, ahora preguntemos a la ciencia, no a vosotros, a la ciencia, a los científicos. Tú, ¿en qué parte del cerebro estás? Que siempre eres tú y tus ideas cambian. ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis pensado alguna vez esto? ¿Quién eres tú que no cambias y tus pensamientos cambian? Ahora eres comunista, ahora socialista, ahora te metes en un convento, ahora te pones a hacer negocios, ahora crees en Dios, ahora no crees en Dios, ahora esto, ese... pero tú eres el mismo y no cambias ni envejeces. Yo ya no puedo deciros más para que tengáis la idea clara de vosotros mismos. Por esto se ha dicho: hombre, conócete a ti mismo y lo tendrás todo. Y Jesús ha dicho: busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura después. ¿Y qué es este reino de Dios? Tú. Y cuando tú te vas desarrollando, deja ahora lo pasado y lo futuro, deja si reencarnaciones, deja si Jesús de Nazaret, si apóstoles, nada. Tú, imagínate que eres único en el mundo, no hay nadie más, tú, y ves que tu cuerpo envejece, pero tú no. Y cuando tienes la idea clara, empiezas a decir: caramba, caramba, entonces yo soy el dueño, el capitán de la nave, el chofer del coche, del vehículo, que es el cuerpo físico, de la mente, todo lo que queráis, yo mando. Ahí está. ¿Y de dónde te viene este mandar, este ser tú? No es solamente porque se lea en los evangelios que Cristo o Jesús de Nazaret entrega el Espíritu. No es solamente esto. Tenemos el caso, y ahora perdona, María, pero hay que decirlo así, el caso más reciente del padre de María. Y en este caso todos los que hemos tenido seres fallecidos, mi madre misma, pero María, más reciente. ¿A quién querías tú? María, a tu padre. ¿Y dónde está tu padre? Ahora, enterrado. Y sigue queriendo a su padre. En este caso, todos. A físico, que se ha podrido. Es que en el cerebro, esta jugarreta del cerebro, esta mente, nos hace creer que queremos a nuestro padre, a nuestra madre. Pensad todo esto. Y esta conversación de hoy ha sido maravillosa, pero yo os preguntaría, ¿y cuándo la tenéis a esta conversación en vosotros mismos? Orad sin cesar. ¿Veis la oración? ¿Veis el verdadero rezo del ser humano, del espíritu? No se trata de discutir con los demás, a los demás. Está bien, hasta cierto punto. Pero, ya ha dicho María, que hace unos años hablaba con ella misma delante del espejo. Pasan años y vuelve a hablar ella misma. se transforma, se empieza a conocer. ¡Ah! Ahí está la cosa. Es fácil escuchar sermones y conferencias, ir a la casa de Cayetano, o escuchar teólogos, o ir a la universidad aquí y allá. Es fácil leer libros y la Biblia y todo lo que queráis, pero es muy difícil hablar con uno mismo. En la llamada Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, hay unas frases maravillosas que nos dan idea clara de todo esto. Samuel, profeta, pero de chico, durmiendo, oye: ¡Samuel! ¿Quién me llama? Y va a su padre físico. ¡Padre, me ha llamado! No. Otro día: ¡Samuel! Se despierta otra vez: ¡Padre, me ha llamado! ¡No! Y el padre le dice: ¡Caramba! ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que oigo la voz de que me dice Samuel. Y entonces el padre dice: ¡Ah! Entonces será el Señor que te llama. Esta sencillez de las cosas espirituales. Si vuelves a oír la voz, le contestes: Señor, ¿qué quieres? Ahí está la clave de todo. Oye la voz: Señor, ¿qué quieres? ¿Por qué me llamas? ¿Qué quieres que haga? Y harás esto, y esto, y esto, y esto, y va creciendo y se transforma en un profeta. ¿Cuántas veces oímos que el Señor nos llama? Y en Mallorquida fuimos con él y no lo escoltamos. Y ya te arreglarás. ¿Eh? Y se ha creado después una palabra. ¿Eh? Y mucha gente la dice de boca y no la entiende. Y es todo uno. Cuando se dice: la voz de la conciencia. ¿Y qué es la voz de la conciencia? ¿Y qué es el Señor? ¿Y qué es la palabra Dios? Oh, profeta, ¿qué es? Quitemos las palabras, los nombres, pero sientes dentro que te llaman. Habéis dicho de, por ejemplo, de Hitler, o este que ha dicho de, ¿cómo se llama este? De Encarnecedor. Sí, sí. Y tantos seres humanos a través de la historia humana. Juan, Miguel, María, ¿qué quiere, Señor? Esto, así, pues, vengo, sí, haré lo que tú me dices. Y otros: Juan, María, Miguel, Hitler, Napoleón, que no, yo me voy de las mías. Hijo mío, ya te arreglarás. Y ahí vemos la cosa clara de, cuántas veces lo hemos dicho por aquí, de aquella forma simbólica que nos presenta la Biblia, de aquel individuo que abandona a su padre, se va. Ha llamado un hijo pródigo. Pero cuando ve que la cosa no ha ido bien, pasan unos años y dice: ay, volveré a casa de mi padre, porque allí por lo menos tengo cama y comida y tal, de la forma simbólica de presentar el asunto. Millones y millones de seres humanos andamos sobre este mundo y todos los mundos del infinito universo. ¡Ah, me voy de las mías! ¡Adiós, me voy! Y bien, pues ya puedes ir de las tuyas, pero cuando empiezas a crecer, tú, no tu físico, entonces, no, tengo que volver a casa del padre. Y volvemos a casa del padre, o la caída del caballo, como se dice. Crecemos, el espíritu crece. Yo mismo no me interesa ni si venimos del mono o de una piedra, si mi reencarnaciones han sido así o asá, si en el futuro haré esto o aquello. ¡No! Es simplemente aquello tan sencillo que hemos dicho, y tan profundo. Estamos aquí reunidos y alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Alguien o algo nos ha creado. Señor, algo, lo que seas, en ti confío. Y cuando se dice de verdad de dentro, lo pones todo en sus manos y la cosa va bien, gracias a Dios. Y la cosa va mal, gracias a Dios, a ti, tú ya te arreglarás, tú sabes lo que te haces. Pero yo procuraré siempre estar agarrado fuertemente a la roca que nos dice la Biblia. Todo esto, ya veis, cómo encaja todo. Y es, cuántas veces he pensado, caramba, mi abuelo, cómo me sacaba la Biblia y no la había leído nunca. ¿Veis qué es? No busquéis cinco patas al gato, no vayáis a discurrir allí si blanco y si negro, si será así, si será asá, porque mientras tanto las cintas, que son las mentes nuestras, las cintas, van grabando lo que nos dicen los demás, lo que leemos, lo que nos explican o lo que quieren explicarnos o aclararnos, y no sabemos dónde nos encontramos. Pero si mandamos a paseo toda esa porquería, así, entonces vamos grabando lo que queremos. Y ahora Pablo, el apóstol Pablo, nos diría, en mis tiempos no había cintas, pero yo ya decía, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Nuestra mente es la cinta continua que rueda, graba, y todo va bien. Hasta lo que dice Tomeu, que tiene razón, todo está ahí grabado en la mente nuestra. Ahora me interesa sacar yo del archivo esta tontería. Como espíritu, sí, me sirve esto también. Pero a mí, al espíritu, me valgo de la mente, del cerebro. Os he contado, me parece en otras ocasiones, que visité un enfermo, una chica, una mujer enferma, que está en coma. Yo dije a su marido, pues, padrino de Manolo, yo me relajé un poquitín, cerré los ojos y claro, dije, normal, aquel ser está en la cama y el espíritu se paseaba por ahí, como aquel que dice, bueno, esperaremos si puedo coger otra vez este físico, y si no, ¿qué pasa aquí? Porque no sé si ha venido Leonor, pero su hija, esta chica que está inválida mentalmente y físicamente, todo está ahí, que no sabe dónde se encuentra. ¡Oh, caramba! ¿Cuántas veces me he paseado yo con ella, con el espíritu? La primera vez que yo lo dije a Leonor se puso a llorar, claro, es normal. Una chica paralítica, subnormal, y yo me paseaba con su espíritu por ahí. ¿Y ahora qué? Ah, lo veré a estar ahí, entro y salgo, y hasta que Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Y cuántas veces yo mismo he dicho que era maestro? Yo no entiendo esto. Y ahí la gran callada. Y a veces me ha dicho, pero ya está escrito ahí, lo que tú lees en la Biblia está escrito. Y el profeta dice, sí, ha dicho el Señor, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y de aquí ha venido en Mallorca uno de los refranes antiguos y muy positivos, que un contes fa sase y saltre l'amo de sase. sea que unas cuentas hace el burro, el caballo, y entonces no había coches, eran caballos con carros, y la otra cuenta la hace el que conduce el carro. El caballo pensará, ya ahora nos vamos a la cochera, comeré y me dormiré. Y el dueño del caballo y del carro dice, no, ahora haremos dos viajes más. ¿Qué pasa aquí? Señor, ¿por qué? Porque en este caso podríamos decir que nosotros somos los burros y él es el dueño. Pero yo estoy contento de ser el burro de Dios y haberme liberado de otros burros de la tierra. ¿Veis cómo la verdad os hará libres? ¿Veis cómo todo encaja? ¿Os dais cuenta? ¡Creced y multiplicaos!, se dice en la Biblia. Y esto en el Génesis. Cuánta confusión han sacado esto con los teólogos y filósofos y sabios de la tierra. Y la cosa está clara. Creced y multiplicaos. ¿Cómo? Podríamos decir después, ¿cómo estos seres, que ya es un hombre y una mujer, tienen que crecer más? ¿Cómo convertirse en gigantes? ¡Sí! Era del espíritu, no del físico. ¿Os dais cuenta? Y la cosa está clara. Mientras no tengáis este diálogo con vosotros mismos, este orar sin cesar, no se avanza. Pero cuando empezáis a daros cuenta que tenéis la luz y veis las cosas claras, la luz de Dios, caramba, ¿qué pasa aquí? Después ya tendremos muchas opiniones, tendremos ideas de esto, todo lo que queráis, todo lo que queráis. Pero cuando el espíritu avanza, es lo que ha dicho Tony, es el amor que avanza. Pero no el amor tonto, la verdad, café, café, es lo que avanza. Y entonces, claro, este ser que avanza, este espíritu que se lleva su mente y su físico, que avanza, este, hay que ver, ni mata ni se mata a él. Y no lo hace por temor al infierno, por ganar un premio en el cielo, no. Simplemente porque avanza. ¡Crece! ¡Crece! Y cuántas veces yo he dicho, en muchas ocasiones, de que históricamente después se demuestra que no han existido profetas, ni Jesús de Nazaret, ni apóstoles, que no hay nada de nada. Y yo me quedo tan tranquilo. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta? En este mensaje que digo, yo también digo, Cristo vive en mí, el Espíritu, porque antes de Jesús, siglos antes, el profeta dice, mi Redentor vive, Cristo vive. Viene Jesús de Nazaret y lleva en sí al Cristo, vive. Después viene Pablo y dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Caramba, ¿y qué es Cristo? Esas son palabras, es el Espíritu, es el que nos ha creado, vive. ¿Quién puede negar esto? Si vivimos, la vida deja el físico, ¿no? Se larga, ha muerto la vida. La vida no ha muerto. Por esto vemos que la Biblia otra vez nos dice, ¿y dónde está, oh muerte, tu victoria? Esto no es victoria de la muerte, porque la muerte no existe en la transformación de las cosas físicas, del cuerpo físico, de los mundos, del infinito universo. Todo se transforma, nada desaparece. Y lo chocante, que un día un astrónomo, y hace unas semanas o pocos meses que ha muerto, este de Mallorca, catalán, Ramón Contreportes, y me decía, es que Cayetano, es que es imposible que del universo muera, desaparezca un solo átomo, sino que todo se transforma. Mira por dónde. Y después se nos dice en la Biblia que Dios es espíritu. Si dejamos la Biblia y dejamos las palabras estas de Dios es espíritu, y simplificamos la cosa y decimos, bueno, pero ¿y la vida qué es? Pediremos a los científicos, ¿queréis decirnos qué es la vida? Los científicos nunca han visto ni verán jamás a la vida. ¿Y está ahí? Sí, pero es que esto tiene esto y lo otro, y con sus palabras técnicas, sus tecnicismos, este y todo, y llegarán a este punto que hay dentro del cuerpo físico, esto es lo que tiene vida. Y llegará un momento, como ya he dicho en unas ocasiones, en un mensaje, que los científicos dirán, esto es el principio que da vida al universo. Esto. Esto es el principio de la vida. Pero ¿quién le da la vida a ese principio? Así es que en este mensaje yo, cuando se, bueno, ya se han hecho ahora espiritualmente, ya se han hecho estas copias en pequeño, leerlo, profundizarlo, meditarlo. Y lo que a veces he dicho por cartas, y últimamente lo dije por teléfono a este hombre de aquí, de no suscribo a otros, es que han roto de allí de Tarragona, Castell. Por favor, le digo, cuando me escribes, no me hagas comentarios la contraria del mensaje, de los mensajes que te envío. Sí, porque Cayetano, esta línea no, porque yo entiendo que esta otra línea sí, esta no. Tú escribe mensajes de lo que tú creas, de lo que tú vislumbras, vives. Porque si te pasas la vida criticándome mis mensajes, no adelantarás nada, porque yo no critico los mensajes de nadie. ¿Me explico? Criticaos a vosotros mismos. ¿Veis cómo todo se aclara? Mirad esta gran viga que está en los ojos nuestros y no nos deja ver la verdad. Ahí está. Pero siempre en este plan sencillo de ser vosotros. Y podéis valeros, que muchas veces lo he dicho yo a Tomeu, sí, se puede valer una persona de libros, de mil mensajes, de lo que diga uno y otro, valernos de los evangelios, de todo lo que queráis, hasta de discursos o mitines de políticos. Pero siempre procurad ser vosotros. Y hay que ver cómo se avanza así. ¿Acaso los refranes no son la gran enseñanza? Ya veis, una cosa tan sencilla y tan tonta. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Y quién va con la gente? La mente. Como que la mente está todo grabado ahí. Venga, que tenemos que ser todos socialistas. Sí, socialistas. No, ahora vamos a meternos todos en un convento. Sí, en un convento. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde están las ideas propias? ¡Propias! Cuidado, cuidado, que esto es muy profundo. Ideas propias, no ideas preconcebidas de otros que están grabadas en nuestra mente. Y sí, ideas propias, yo las saco de mi mente. ¿Quién las ha puesto ahí? ¿Cuántas veces he dicho yo A veces han venido por allí hombres o mujeres y me han hecho preguntas y la cosa hay que ver cuando lo simplificas todo. Y he dicho, bueno, tú háblame. ¿Qué ideas tienes tú de Dios, del espíritu, del alma, de la vida misma, de la muerte, de, si el infierno, si el cielo, si... Tú dime cosas tuyas, pero no me digas nada de lo que has leído o te han enseñado. ¿Os dais cuenta? Y me han dicho, ay, pero Cayetano, yo no sé qué decirte. ¡Ah! ¡Ah! Ahora Sócrates nos diría, ¿veis? ¿Veis cómo yo tuve que decir, por fin, sé que no sé nada? ¡Ah! Empieza de cero. Es muy fácil repetir. Repetir. ¿Cuántas veces he escuchado yo a alguien, hombre o mujer, sin decirme lo que piensa, lo que practica en religión, en política, hablar? Y escucho. ¿Tú eres testigo de Jehová? Sí. ¿Cómo lo has sabido? ¿Tú eres socialista o comunista? Sí. ¿O ateo? ¿Y cómo lo has sabido? ¿Cómo lo he sabido? La cosa está clara. Si solamente la repetición de la jugada, tú me repites lo que te han dicho otros o has leído, tienes el mismo caso. Pero tú, ¿qué me dices? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? A cualquiera de vosotros yo puedo hacer la pregunta y vosotros podéis hacerme la pregunta a mí. Seguro que yo tendré más cosas por decir mías. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo cada viernes a través de toda mi vida? Tratar de enseñar a otros que aprendan de mí, que hagan lo mismo, que vayan al maestro, a la luz. Ya no hay más que esto. Y claro, he tenido que resumir esto: espíritu, mente y cuerpo físico. Y tengo que valerme de palabras. Palabras humanas, no son mías estas palabras. Pero si no las empleo, ¿cómo puedo deciros a vosotros lo que yo siento, lo que vivo? La cosa está clara. Pero hay que ver la cosa tan sencilla como es, que digo aquí, 74 años, ahora los cumpliré en el abril, y no he envejecido ni una milésima de segundo. ¿Qué pasa aquí? Pero no soy yo, sois vosotros. Es toda la humanidad. Si ahora preguntamos a María, o preguntamos a Juan, en fin, ¿qué? ¿Has envejecido? No. Soy la misma. Me dirá María. Y no perdáis de vista también lo que también he dicho muchas veces, y ahora lo repito, de que me parece que lo decía yo el otro día a María. ¿Cuántas Marías hay en el mundo, en nuestro mundo? ¡Una! Tú. Y encontraremos físicos muy parecidos y nombres de otras Marías. María, tienes al lado una María. Pero tú te das cuenta que eres tú, única. Caramba. Vamos a China y el otro día decía la televisión que son 1.200 o 1.300 millones de chinos. Y todos se parecen, todos parecen al mismo. Pero si cogemos un chino o una china, en China, aquel chino, aquella china, es único, es única. Pero lo importante es esto, que te das cuenta que no envejeces. Entonces, esto que no envejece, ¿qué es? Porque señores científicos, les diría yo, en este cerebro, si hay una puntita aquí, esta puntita soy yo. Muy bien. Pero ¿qué es lo que hace que esta puntita de esta carne, de este cerebro, sea siempre esta puntita la misma y todo, y el resto cambia? ¿Y por qué no cambia esto? Si todo es la pasta, la carne esta, que yo no sé, tendrá un nombre esto, ¿eh? La masa encefálica, no sé, ¿eh? ¿Por qué hay este puntito que no cambia, que no envejece, y lo demás cambia? Entonces tienes que pensar, dicen, entonces esto que no cambia no es un trocito de esta carne, de este cerebro que hay ahí, ¿no? Porque si no, sería todo. ¿Por qué? Solamente ese trocito que no cambia. No sé si me entendéis, pero ya me han dicho en ocasiones, en cartas de la península, caramba, y ahora me lo está diciendo nada menos uno que ha estudiado bastante dentro del catolicismo, que yo creo que ha sido cura, y otro que es pastor protestante. Y, caramba, Cayetano, es que tú nos presentas las cosas de una forma muy profunda, pero con una sencillez, y es que yo mismo a veces me extraño. Y después pienso y digo, bueno, la cosa está clara. Yo no he ido nunca a la escuela, no tengo estudios, por lo tanto no estoy cargado, mi mente no está cargada de palabras, de tecnicismos, de, diremos, de la gran catedral que es la universidad en el mundo, las escuelas, y yo no estoy en contra de los estudios. Pero, caramba, si todos los estudios humanos nos conducen a toda la porquería que vemos en la humanidad, ¿no sería mejor cerrar las escuelas? Si todas las religiones del mundo han producido y producen tanta porquería, ¿no sería mejor cerrar las iglesias y catedrales? Sí. Y dejar que el ser humano viva la vida sin ensuciarla y punto. Y tendríamos el paraíso tan ansiado. ¿Ya veis? ¿Os dais cuenta? Pensad por vosotros mismos, meditad, hacer la oración continua las 24 horas del día, caramba. ¿Y cuántas veces yo les he dicho que la oración es la vida misma? Si yo a veces estoy allí dentro, escribiendo, o aquí sentado, ya veis, una cosa tan sencilla, que ya no puede ser más sencilla, y a veces eso me lo ha visto, o caso, alguna vez decide mañana si vienen. Sentado ahí, o escribiendo la máquina, el mensaje. Y viene Magdalena, un cepillo, su prisionero, mira, haré fresa, haré esto, ¿ves? Y yo le pongo una salsa aquí, o sea, sí, pero cuidado que no se te caiga. Y... orad sin cesar, la oración, la cosa tan sencilla. ¿Os dais cuenta? Precisamente esta sencillez de la vida es lo que nos conduce a Dios. Si no lo hubierais como niño, no entraréis. Ya no puede estar más clara la cosa, y ves que se va, que diremos, descifrando todo, la Biblia misma. No hablemos de la porquería de la Biblia que ha sido metida ahí con los pillos de la tierra. No, las cosas que no han sido trastocadas y están ahí sencillas. Esto mismo, si no lo hubierais como niño, no entraréis, ¿eh? ¿Cómo? Volver como niños, ¿sí? Y un rabino le dice, ¿pero qué dices, maestro? Se lo dice un sacerdote de Israel. ¿Acaso tenemos que volver otra vez a la matriz, a la madre, a volver a nacer y para volvernos como niños? ¿Sí? Y Jesús tiene que decirle, tú, y tú me dices esto, tú te tienes por maestro de Israel, y la cosa está clara. La cosa está clara. Y si no, los que somos ya abuelos, ¿qué pasa? Nos acercamos al pequeñito, a la pequeñita, y ¿qué? Y nos sentimos tan pequeños como ellos. Viene la Esther, alguien se sentó ahí en su sillita pequeña y yo estaba ahí. ¿Y ahora qué te pasa? Es que mamá ha ido, se han ido a pasear, no me han comprado nada. Yo voy tan feo, ¿eh? Ahora yo solo que espera. ¡Mamá! Y la Lucía, mi hija, ¡mamá! ¿Qué pasa? Es que no has comprado nada a la Esther. Y la Esther toda contenta porque el intermediario, que es otro niño, que soy yo, pues, ¿veis la cosa? Así de claro y así de sencillo. ¿Cuántas veces he tenido que contar? Ahora el tiempo ya. Pero pues contaré esto y bastará, me parece, por hoy. Era una lámpara así en el patronato obrero. Éramos niños, yo tendría unos 6 o 7 años, porque a la edad de 9 empecé a trabajar de aprendiz de herrero. Y aquella escuela del patronato, que fui yo unas semanas, era dirigida por un sacerdote que solamente era cuestión de rezar y oraciones. Y sí, aprendí las primeras letras, pero poca cosa. Y estábamos una tarde en la capilla allí, nos daba lecciones de historia sagrada, unos cartelones tan grandes como esto, papeles ahí, y con un listón, este es Moisés, este era Jesús, este, y había, ya digo, una lámpara, y nosotros, y así con los ojos, y esto hacía chispas, porque si cierras y abres los ojos, hace chispas. Hace chispas, y el otro, y todos ahí. Bueno, ¿cómo se puso el cura? De mí no tenéis que reíros, que eso estoy pum y pam. No, dije yo, no nos reímos, padre, el padre Vives. No, es que. No, aquí te pum pim pam. Yo le daba la explicación de la lámpara, nada. Arrodillados todos. Y pasaron los años y yo estaba pensando con aquello, pobre hombre, un jesuita con tanto estudio teológico de seminario, con tanta sabiduría humana, y yo que trabajo de yesero, y esto era cuando vivíamos en la calle San Miguel, yo pensaba, ahora ya trabajo de yesero, tengo 18 o 20 años, en fin, era un muchacho de... Pero ya un hombre con tanto estudio no era capaz de ver la cosa. Y yo lo contaba en el trabajo, con los yeseros ahí. Tú te habrías hecho, Caetano. La cosa está clara. La clara, e incluso lo he repetido después a otros sacerdotes católicos, yo esto. La cosa está clara, sencilla. Yo estoy ahí, yo soy el sacerdote, y digo, ¿y ahora qué hacéis? Y el niño que era yo habla ahí, es que la lámpara, ¿qué hace la lámpara? No hacemos así, hace chispas. Un momento, a ver. ¿Sí? Hace chispas. Pero, cuidado. Que ahora tenemos que terminar la lección de la historia sagrada. Pero cuidado que esto, si hacéis mucho así, hace daño a los ojos. Así es que ahora, tranquilos. Terminaremos esto y después solamente un minutito o menos. Yo os ayudaré y entre todos haremos niños a la lámpara, niñe, y nos reiremos todos. Y en ciertas ocasiones, hasta el sacerdote de la iglesia de San Sebastián, don Bartolomé, que había antes, me decía, ah, hombre, pero tú, esto ya es psicología profunda. Sí, no lo veía profundo, y he trabajado yo de yesero toda mi vida, y este tipo allí en el seminario, allí tanto jesuismo y tanta, os dais cuenta. Bueno, ¿sabéis qué diría ahora mi madre y muchas madres, hasta la madre de Magdalena y tantos de nuestros padres y abuelos? ¿Sabéis qué nos diría? Y esto para terminar, y en mallorquín, que de pors i de senyors n'han de venir de casta. ¿Habéis entendido? Sí. Que de cerdos y señores tiene que venir la casta. Y en este caso cerdos y señores. ¿Qué pasa aquí? La casta, no el casto, No deis vuestras... Ya sabía yo que iba a salir. No deis vuestras perlas. A los castos, digo. A los cerdos. Así es que... Todo empieza por C, pero no me paro. Esta tarde se ha dicho mucho la expresión, pero el problema es saber eso, el problema es saber lo otro. Y yo creo que el problema está en el quien dice eso, ese es el problema. Ahí está. Porque el problema está en que aquella persona, vamos a ver, está paralítica, no piensa, no se mueve, y que es el espíritu que está ahí paralizado, es la mente. Bueno, haremos una experiencia, probaremos esto, probaremos lo otro, y llegaremos a tal conclusión. Entonces aquella persona hace una serie de experiencias que el que ya hace la experiencia interfiere, ¿eh?, en la experimentación, y entonces ya la experiencia no es verdadera. Luego llega un resultado y dice, ah, bien, entonces es esto, esto, esto, y ya tenemos ahí el dogma, ya tenemos esto porque ha pasado esto y esto, y aquí está el resultado, ya tenemos el sofisma, esto me lleva a esto y lo otro me lleva al otro, y ya tenemos ahí una mentira a base de una experimentación que él cree que aquello es correcto porque ha seguido los siguientes pasos. Entonces ya tenemos la verdad absoluta. En cambio el otro no hace aquello, piensa, en eso tiene razón bastante Tomé cuando ha dicho que se llega a la conclusión por eliminación. Entonces yo soy bastante reacio a las palabras creer.